Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Qué tal? Tomamos la palabra tras esa fantástica sintonía y la presentación que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Y, a ver, lanzo una pregunta. ¿Es posible que un dolor agudo en el pecho no venga del corazón, sino de las cosas que callamos? Pues mira, es una cuestión interesantísima. Y justo para este análisis nos vamos a sumergir a fondo en un trabajo escrito por nuestro compañero de la redacción, Jesús Pérez Peregrina. Eso es. Un texto que, por cierto, está publicado en la sección Espacio Literario de nuestra web en alhama.com. Exacto. Se titula El baúl de las palabras guardadas. Y bueno, la misión que tenemos ahora es explorar precisamente ese concepto, o sea, analizar el peso invisible que generan todas esas palabras que decidimos no pronunciar. Sí, porque el artículo arranca con una imagen que es visualmente tremenda. Compara las palabras no dichas con hojas secas que se te quedan ahí flotando en el pecho. Totalmente. Y piensa que, si miras a una calle cualquiera, todo el mundo guarda algo. Nadie va por ahí diciendo el 100% de lo que siente. Ni de broma. De hecho, a mí me gusta plantear una analogía con esto. Yo creo que guardar palabras importantes es, no sé, como asumir una deuda financiera con uno mismo. ¡Ostras! ¡Qué buena comparación! Claro. Es que nadie más ve esa deuda, nadie ve ese pasivo, pero los intereses emocionales se van acumulando sin parar en la sombra. Ya. Y al final, ese peso se vuelve insoportable. Y lo curioso es que esa carga emocional tan invisible explica perfectamente por qué, a veces, el silencio se manifiesta como un dolor físico real. Físico. Sí, sí. De hecho, el primer relato del artículo de nuestro compañero va justo de esto. Cuenta la historia de un hombre que va al médico por una presión constante en el pecho, muy asfixiante. Le hacen de todo. Electros, chequeos súper exhaustivos y nada. Clínicamente está perfecto. Sano como una manzana. Pero luego, compartiendo un banco en el parque con un anciano desconocido, descubre su diagnóstico real y no es nada cardiológico. ¿Qué va? Son palabras amontonadas. O sea, el te quiero que jamás le dijo a su padre. O ese quédate que se tragó por puro orgullo cuando un amor se iba. O incluso un simple me duele, que tapó sistemáticamente con una sonrisa en el trabajo. Exacto. Y entonces el anciano del cuento le da un consejo que suena muy liberador. Le dice, dilas aunque sea tarde. Pero a ver, yo aquí tengo que cuestionar un poco esto. Dime. Me pregunto si realmente soltar una verdad a destiempo es siempre un acto de liberación personal. O sea, ¿no corremos a veces el riesgo de reabrir heridas ajenas innecesariamente? Pues fíjate que estoy bastante de acuerdo contigo. A veces parece un acto tremendo de egoísmo. Si lo sueltas solo para aliviar tu propia presión, le estás pasando tu problema a la otra persona. Claro, es usar al otro como papelera emocional. Eso es. Pero claro, si decides ser responsable y no soltar esa bomba, independientemente de si se dicen o no esas palabras, tienen que ir a algún sitio. No se evaporan, desde luego. Y ahí es donde Jesús describe un lugar metafórico fascinante en su texto, el jardín de las palabras heridas. Madre mía, qué concepto tan potente. Descríbelo un poco. Pues imagínate visualmente que un te amo no dicho es como una flor que se marchita en ese jardín oculto. O un perdón que llega tarde se convierte en un árbol seco. ¡Qué barbaridad de imagen! Y el proverbio que rescata el texto es para enmarcarlo. Dice, quien calla por miedo pierde lo que ama. Totalmente. Es que la enseñanza del maestro en esta historia es que las palabras son como semillas. Si no las siembras, vale, es verdad que no mueren. Ya, pero jamás van a florecer. Eso es. Se quedan ahí estancadas para siempre. Pues mira, me gustaría dejar flotando una reflexión inédita para darle vueltas ahora que terminamos. A ver, cuéntanos. Si asumimos que cada palabra callada se planta irremediablemente en nuestro propio jardín interior, ¿qué tipo de paisaje estamos cultivando a diario? ¡Ostras! Es una pregunta muy incómoda. Claro, o sea, ¿estamos haciendo crecer un bosque lleno de posibilidades, asumiendo riesgos, o nos conformamos con un desierto seguro de verdades a medias? Es un pensamiento provocador y un paisaje mental que requiere, desde luego, toda nuestra atención. Absolutamente. Y bueno, por nuestra parte, seguiremos preparando más información y trabajos de otros compañeros de la redacción de alhama.com. Siempre bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que se encuentra a los mandos en el control técnico. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.